Gatitos. Ay, los gatitos. Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Hoy os vamos a hablar de gatos. Así es, el señor de los gatos. El señor de los gatos, sí. Lord of the Cats. El Lord of the... Sí, sí, la verdad es que... Eso es el otro, ¿no? Juego de Tronos, ya, pero bueno. Juego de gatos. Música épica. El señor de los gatos. Todos son gatos. Tienes ahora mismo seis, ¿no? El octavo pasajero. Seis. Ahora cuatro. A cuatro. Cuatro porque ya dos han salido ya. Han sido adoptados, convenientemente. Una adoptada y un adoptado, pero todavía quedan cuatro que van creciendo y van... tomando tamaño tigre. Si alguien quiere un gato, se puede poner uno, en contacto dos. Con nosotros. Preferiríamos regalarlos de dos en dos porque sentimos que, pues como son hermanitos, pues claro. Sí. Esas cosas, esa antropomorfización. Antropofagia también. Bueno, hicimos un programa sobre perros y ahora toca uno sobre gatos. Vamos a empezar. Años de 97 Irratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Bueno, aquí estamos hablando sobre Everybody Wants to be a Cat, de la banda sonora original de Los Aristogatos, ahí a ritmo de jazz. La vigésima película de Disney del 70, el año que nacimos. ¡Anda, o sea, leche! 53 con música años. De George Burns, el mismo que hizo El libro de la selva. Y voz, ¿tú sabes quién es Scat Cat? El que uno de los que cantan aquí. No. El actor Scatman Crothers. ¿Y tú sabes quién es Scatman Crothers? Negativo. El mítico actor que tiene El Resplandor y que anda. Hace todo el viaje desde California hasta el Overlook Hotel para ser asesinado en el momento en el que llega anda. Por Jack Nicholson. O sea, es al que le clava el hacha ahí en todo el corazón. Scatman Crothers, mítico actor de musical. Mucho resplandor, mucho resplandor, pero no lo vio venir. Total, que hay un mogollón de grupos que con nombres de gato, los Stray Cats, los gatos, Cat People, y canciones ni contar. Mira, en castellano yo había estado ahí pensando, El gato triste y azul de Roberto Carlos, ¿te acuerdas? Ay, Ojos mío. De gata de Los Secretos, la de Mi gato de Rosario, Charrera. Hombre, también tiene. Uy, uy, uy. Gato Pérez, que hace honor a su nombre, claro. Y a ritmo de rumba y de todo, y de salsa, pues también tiene unas cuantas. Cat Platoon de Iseo y Dodo Sound, que tiene Hombre. Un disco y una canción súper bonita. Gato López de Escape. Y yo te había propuesto casi que empezáramos por Todos los gatos son pardos en la oscuridad de la Unión, pero yo creo que va a ser mejor Vainica Doble, tío, que pasemos de la Unión, que además esta canción ya la hemos puesto. Lo único, ¿sabes? Que Todos los gatos son pardos, el que estuve mirando... en el centro Cervantes, uh-huh. Y pone expresiones sinónimas y pone de noche a la vela la burra parece doncella y otro en lo oscuro todo es uno. En fin, una chorrada. Ay, en lo oscuro, en los matojos. Vainica. Bueno, sí, pues nos vamos a quedar con este temazo de su primer larga duración de nombre Vainica Doble de año 72. Publicado en Ópalo y que se llama ¿Quién le pone el cascabel al gato? Play your horn, don't spare the tone, and blow a little soul into the tune. Iñaki, tú sabes que esta canción, bueno, ya lo hemos dicho como 600 veces, pero que fue casi censurada por la censura franquista, porque es lo del gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Le sonaba a quién le pone el cascabel a Franco. Por lo que sea, estaban a la que saltaban. Me acuerdo cuando hicimos la de los programas de censura, lo comentaste, sí. Perfectamente. Hilda, Hilda, gure katue, ein dau testamentue. Hilda, Hilda, gure katue, ein dau testamentue. Amu mantzako, hainkaketa burue. Y ahora mira, esto que estamos escuchando un cachito es el Catuen Testamentua, ¿vale? Del disco de su propio, vamos, con el mismo nombre, de Oscorri, del año 1993. Cuando 30 hicieron aquellos, años nos contemplan. Fíjate, que hicieron aquellos tres discos que eran como de canciones infantiles, el dialecto vizcaíno, canciones algunas que eran antiguas, recuperadas y tal, joder. Y hacían ahí conciertos en la Plaza de la Riaga. Sí. Que conste que a mí este disco no me acaba de entusiasmar, pero está guay, el Testamento del Gato y... Un disco como... ahí de recuperación de cosas, y el Testamento del Gato ahí que se reparte a la familia, ¿no? Las abarcas para abuelo. No, para, las abarcas no. La piel para hacer las abarcas del abuelo. Eso. Tienes toda la razón, que era todo como bastante chunger. Un poco gore, sí. Pero tú nos propones una canción en catalán, ¿no? Gat. Bueno, os propongo una canción que además es una de las canciones banda sonora de esta casa en la que nos encontramos, incluso desde antes de convertirnos en unos señores locos con gatos, rodeados de gatos, que se llama Gato, que es de María Coma, una cantautora, pianista, recuperadora de todo, musical barceloní, que sacó en 2009 este disco, Linoleum, y que tiene esta preciosa canción, que es una especie de nana casi, y que habla precisamente sobre gatos que serán adoptados. Así que animarse. Adoptad gatos, adoptad perros. Estigues tranquil, no et quedaràs orfa. Nosaltres Bueno, ¿y qué me dices de el musical Cats? Que se tiró, bueno, que se sigue tirando, ¿no? Porque es, yo creo que lo siguen. Bueno, no sé si pararon y luego lo volvieron a hacer. En pero algún tiró, lugar, en algún tiró, lugar. Lo estarán 21 poniendo. Años, ¿no? En Broadway y no sé si 19 en Londres o algo 18, así. 18, sí, sí, fue estrenado 18. En el 82, creo, una cosa así, 81-82, y lo petó, bueno, pues este sí. Hombre, el Joy Weber, que. Pues bueno, que compuso Jesucristo Superstar, Evita, El Fantasma de la Ópera, que después batió el récord de gatos, de Cats, si no estoy equivocado. Y que fue Lord del Parlamento Inglés, o como se llame, del Senado, por el Partido Conservador. Ahí lo dejo. Tú sabes que se basó Cats en los poemas de T.S. Eliot, en Old Possum's Book of Practical Cats. Y habla de una serie de gatos, los gatos gélicos, que se juntan ahí para hacer sus movidas. Y qué buena película, por cierto, hicieron luego. Infame como ella sola. Yo tampoco, pero bueno, a ver, es que hubo tal rollo, pero la llegaron, es que no sé si la llegaron a estrenar, porque sí, hubo una movida. Claro que la estrenaron. Si la estrenaron, pues es que se la pegó, y además llega a estar una millonada en hacerla, y era ahí con el director este de Chicago y todos los rollos, pero la verdad es que decían que era ridícula, decían que era ridícula. Yo la verdad es que no la he visto, no puedo decir. Bueno. Lo que sí te puedo decir es que esto me ha recordado que T.S. Eliot es el autor del mítico poema La Tierra Baldía y también de Los Hombres Huecos de Holloman, que es lo que recita Marlon Brando como el coronel Kurtz al final de Apocalypse Now, que ya sabes es una de mis películas favoritas. Sí, señor. Nada, quería decir esta tontuna. Pues mira, vamos a elegir The Cats, The Rum Tum Tugger o The Ram Tam Tagger. La verdad es que no sé muy bien esas tantas sus ahí. The Ram Tam Tagger. Será The Ram Tam Tagger, ¿no? Que habla del gato rockero. Es el momento que llega el gato rockero, que es como inconformista, chulesco y que hace un poco lo que le da la gana. Y que dicen que Andrew Jude Beaver declaró que pretendía ser un homenaje a Mick Jagger de los Rolling Stones. If you offer me pheasant, I'd rather have grouse. If you put me in a house, I would much prefer a flat. If you put me in a flat, then I'd rather have a house. If you set me on a mouse, then I only want a rat. If you set me on a rat, then I'd rather chase a mouse. Cause a tom-togger is a curious cat. And there isn't any need for me to shout it. For he will do as he do. Doing anything about it. The Rum-Tum-Tugger is a terrible bore. Oh, when you let me in, then I want to go out. I'm always on the wrong side of every door. As soon as I'm at home, then I like to get about. I like to lie in the bureau. Such a fuss if I can't get out. The Rum-Tum-Tugger is a curious cat. And there isn't any need for you to doubt it. For he will do as he do. And there's no doing anything about it. My disobliging ways are a matter of a habit. If you offer me fish, then I always want to feast. When there isn't any fish, then I won't eat rat. If you offer me cream, then I sniff and sniff. For I only like what I find for myself. So you catch me in it right up to my ears if you put it away on a larder shelf. On your lap in the middle of your sewing, but there's nothing I enjoy like a horrible muddle. no, no need for me to spout it. For he will do as he do, do. And there's no doing anything about it. Ah, toma, carra. Ay, Dios mío. Y bueno, y en Rocky Pop, ¿qué te iba a decir? Madre desde mía. Honky Cat del Elton John, Cast Dogs and Rats de Rare Americans. Poison tiene una canción en clave glam metal que es Look What the Cat Dragged In, que está genial. Delilah, de Queen, lo que pasa es que es una canción infame. Que está innuendo. En el disco Innuendo. Estaban es ya... Mala esa canción. Queen ya, pero estaban... el Innuendo tiene alguna canción chula, pero es que esta en concreto es terrible. O sea... Pero Delilah era la gata de Freddie Mercury, que por cierto es de la misma raza que mi gato. Pues mira, oye, una ragdoll. Un respeto, que estuvo además con él ahí en, sí. en sus tiempos más duros. Pero yo te propongo los Cure, tío. Ese disco extraño, Japanese Whispers, que sacaron en el 83, que era una especie de recopilación, una cosa rara, y que tenía algún tema nuevo. Uh-huh. Como este de Love Cats, que grabaron en París. Sí, señor. Y bueno, pues era también porque Robert Smith pues amaba mucho a los gatitos y al suyo en concreto. ¡Ay, los gaticos! Y bueno, pues eso, les veía como unos seres así elegantes, astutos, que mientras otros dormían ellos hacían sus cosas y tal por las noches. Eso te puedo certificar, mientras otros dormimos ellos hacen sus cosas. También te voy a decir una cosa, claro, mi gato no, mi gato se ha convertido en un gato más bien diurno porque va al ritmo nuestro. O sea, quiero decir, como... También hay noches que también tiene actividad, ¿eh? Pero él, como por el día está estimulado con nuestros rollos, que vamos para aquí, vamos para allá, viene, tal, no sé qué, pues ya duerme. Llega agotado a la noche. Que eso también pasa, ¿eh? Que se les cambia un poco el rollo. Aunque aún así es muy capaz de estar por la noche por ahí. En fin. The Love Cats. Love cats. ¿Y esto así es sobre lo que estamos hablando? Bueno, al oro con The Year of the Cat de Old Stewart. ¿Qué? Pues, ¿producido por quién? Joder, por Alan Parsons, ni más ni menos. ¿Y con portada de quién? Ahí me has pillado, tío. ¿De qué es Hipnosis. Ah, es una portada de Hipnosis. La portada esa del dibujico ahí de la chica disfrazada de gato y todo el rollo es de Hipnosis. Joder, pues yo tengo una relación amor-odio con esta canción. O sea, la canción me gusta, pero se me hace un poco bola a ratos. Es que no sé, no acabo de... No sé. ¿Sabes un poquito la historia, ¿no? De The Year of the Cat, de la canción. Y es cuéntamela. Que su novia le puso un libro de astrología vietnamita abierto por la página donde se hablaba de The Year of the Cat. Y como este tío estaba obsesionado con las canciones de Bob Dylan, que tenían un off, porque él decía que... decía, the preposition made them sound portentous. Portentosas. Y dijo, te llevo de acá, tengo que hacer una canción. Ver, entonces Masters habla... of War, Times of Freedom, Simple Twist of Fate, sí. The Year of the Cat. Entonces es como un turista que va y está en un mercado y como que se enamora y se le va el autobús y decide quedarse allí y tal. Y nada, de hecho se compuso en el año del gato vietnamita, que era 1976. O sea que está todo bien hilado. Claro, hiladísimo. Muy bien el Stuart. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a otro, bueno, uno más grande. Totalmente. Estamos de acuerdo. David Bowie, que en una sola sesión casi, más o menos, hizo la letra de esta canción que vamos a poner, que es Cat People, Putting Out Fire, que la música no es de él. No, es de... Espérate, que me la apunté porque se me había olvidado. Era de Giorgio Moroder. De Giorgio Moroder, imagínate. Sí. Que tiene dos versiones además, las dos grabadas en el mismo año, aunque una publicada el año después, que es una con el sello de Giorgio Moroder y otra en el Let's Dance, porque a Bowie no le gustó la mezcla que hizo Giorgio Moroder. Ojo, en el Let's Dance, producida por Nile Rodgers, claro, el de Chic, y con la guitarra de Stevie Ray Vaughan, uno ni de más los ni menos popes del blues. Por así, cierto, Stevie Ray Vaughan va a volver a salir en este programa. Ahí lo dejas. Bueno, sí, entonces entiendo que vamos a poner ¿cuál? La del Let's Dance. Para por mí sí, yo prefiero. Pero venga. Yeah. ¿Sabes que hay unos gatitos en Marte? De un grupo japonés, los Seatbelts, Cats on Mars. De la banda Yoko Kanno, que dice: como un gato en Marte, mi corazón no cambia. Tú habías propuesto poner Phenomenal Cats de los Kinks. Hombre, y a mí eso me parece... Vamos, los Kinks, fenomenal, además. Decir que no a los Kinks es imposible. Sí, sí, no se puede decir no a los hermanos Davis. Pues nada, pues este tema, que además iba con un poco con segundas, ha aparecido en mi disco, no sé si nuestro disco favorito de los Kinks, el Village Green Preservation Society de 68. Pues que a mí me gustan varios discos de los Kinks, pero bueno, bueno, a mí genial. También me gusta, sí, mucho el Lola, por ejemplo. Pero bueno, sí. Hacía mofa y befa posiblemente del rollito este psicodélico de los viajes ahí a Katmandú y a... Y viajes iniciáticos y todo esto, y esto era un gato gordo, básicamente, que había hecho un viaje iniciático y había descubierto que lo que le gustaba era comer. Y entonces, pues, a eso se dedica. Lo típico y tal, ¿no? Hombre. La la la. En fin. Blondie. En su disco Parallel Lines del 78 tiene una canción titulada Sunday Girl, que tiene mucho que ver con los gatos. Bueno, Sunday Girl fue el primer single que sacaron después de Heart of Glass. Imagínate. Fíjate qué presión para, para esa pobre canción. O sea, ser la siguiente, la de sí. Heart of Glass. Y encima es una canción que compuso el guitarrista de Blondie, Chris Stein, que encima como que le daba cosica firmarla él solo. Le dijo a Debbie Harry que a ver si ella también podía aparecer y tal. Porque le había servido, bueno, que además era su pareja, porque le había servido de inspiración además el gato de Debbie. Entonces... Claro, porque el gato de Debbie, que se llamaba Sunday Man, se perdió, se escapó y se perdió. Y además creo que se enteraron durante algún concierto, alguna gira, algo de eso. Me y caches. Les dio mucha penica. Y bueno, pues el bueno de Chris Stein compuso este Sunday Girl en honor a Sunday Man. Pobre Sunday Man. Otros grandes, Asier. Bueno, este tema a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí también, muchísimo. No es porque sea de Pink Floyd, ni de el bueno de Syd Barrett. Bueno, también ayuda a eso, pero es que es un temazo. Es un temazo. Mira, es como, es del 67, del The Piper at the Gate of Dawn, y, hostia, para mí, si hicieras una recopilación de Horrorbilly o Psychobilly, ¿sabes? De estas cosas que hacían posteriormente, yo qué sé, desde los Cramps hasta... Joder, esta canción podría estar ahí perfectamente. Rollo del bajo, el riff, todo. El contrabajo ese que creo que lo tocan con arco. Como de película de cine negro, yo qué sé. Los 50. Una pasada. Además está dedicada a... Es decir, ¿quién era el Sam este? Lucifer Sam, que es un gato siamés, que era el gato siamés de Syd Barrett. De hecho, bueno, de Roger, que también se llamaba Roger, Syd, era el nombre artístico. Sí. Y que debía ser un poco pieza. El gatito, sí, por eso la canción es Lucifer Sam. (Risa) cat. Always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Bueno, vamos con otro grande, con Bob Dylan y su Cats in the Well, del Under the Red Sky del 90. Fíjate, el disco que fue después de Low Mercy. Cómo me gustaba a mí Low Mercy. Sí, el Under the Red Sky no tiene muy buenas críticas, las cosas como son. La produjo él, con el seudónimo este que usaba a veces, lo de Jack Frost. Ya que no sabes quién tocaba la guitarra en este disco. ¡Stevie Ray Vaughan! ¡Hombre! Con ¡qué fuerte! Ha vuelto a salir. Ha sido profeta. O has sido capaz de adivinar el futuro. Fíjate. ¡Qué fuerte! Pues sí, este gato en el pozo... Sí, que se supone que es una canción así, tú la oyes y dices, va, pues es un gatito en el pozo, pero... Los que hablan, dice que tiene referencias bíblicas porque es como la batalla final entre un gato que va a salir y el lobo se lo va a comer. Porque dice, el gato está en el pozo, el lobo está arriba mirando, en plan... El fin de los tiempos. Sal, que no te voy a hacer nada, sal gatico, que ya verás. Oye, y una cosita súper corta, un minuto y medio, de Kaylin Ellis, Cat's Groove, ¿vale? El ritmo gatuno así, de su disco The Funk Will Prevail del 2022, dura un minutito y medio. Este tipo, lo he descubierto, macho, es un productor súper joven, empezó en el 2016 y, oye, el disco este de Funk Will Prevail del 2022, bueno, yo al menos no lo conocía, ¿eh? Igual resulta que es súper conocido y no sé, yo creo que es un tipo que es bien interesante, igual podemos explorarlo más. Cat's Vamos Groove. A escuchar. Dragon. acercándonos poco a poco al final, pero ¿qué más podemos poner? Pues a The Beatles, oh. Creo que si no. Es verdad, porque estamos poniendo aquí cosas los finas, clásicos. Sí, nos falta Beethoven y Bach y Mozart. A lo mejor tiene alguna cosa dedicada a los gatos. Fin, seguro. Hombre, a ver, se me está ocurriendo, en música clásica hay cosas, sí. Hachis Lamar Asier. Ahora me has hecho... Cachis Lamar. Otras canciones que estamos dejando fuera. En fin, los Beatles. Bueno. Hay una canción de Rhythm and Blues del 59 que hizo Little Willie John, que luego versionó Titus Turner y que luego versionaron los Sonics más adelante. Madre mía. Que también la versionaron ¿quiénes? Los Beatles. Los Beatles. Es una canción que se llama Leave My Kitten Alone, Deja a mi gatito en paz. Y es una versión que no tengo ni idea de cuándo la hicieron. Pero pues mira, la edición es 64 en las sesiones del Beatles for Sale, pero no salió ahí. Es verdad. Hicieron 5 tomas y es la toma 5 la que parece ser que a alguien le gustó. Y luego se ha remezclado varias veces. Y la última remezcla fue la del 94 que le hizo George Martin para el Anthology 1. Mr. Dog, I'm gonna get you. ¿Sabes cuál no hemos puesto, Asier? No hemos puesto el ritmo del garaje con su mítico... ¿Pero cómo no vamos a poner el ritmo del garaje? Ahora que me lo dices. Gatos. Aunque es no que... nos caiga muy bien Alaska, pero hombre, bueno, el ritmo del garaje de Loquillo. Loquillo dice cosas raras. Loquillo dice también cosas raras, pero Loquillo Alaska... también dice cosas raras, pero Alaska no son raras. Alaska se nos ha vuelto... No se nos ha vuelto. Ya era, aunque no lo pareciera en su momento. Esto es lo de la movida, que ya lo sabemos. Que nos vendieron que la movida era una cosa que no es. Pero bueno, el ritmo de garaje que tuvo su cosa, ¿eh? Porque Sabino Méndez, que también la había compuesto, se la cedió a Ciudadanos para la campaña electoral. Se me está quitando la gana de poder. Pero Loquillo, pero Loquillo se enfadó, ¿eh? Con eso y se la hizo retirar. O sea que. Sí, pero vamos, tú es que además habías propuesto el Lince Ramón de Kiko Veneno, que es un tema. Bueno, es que yo había dicho, tío, salgamos de este programa. Con una especie hermana de los gatos, aunque no sea exactamente un gato, pero es un pero gato. Es un felino. Como es un felino. Sí, claro, pero si entramos en el mundo de los felinos ya con los tigres. No. Tigres, los leones. Tigres, mira. Leones. Ya, empezando por esa. O sea, ya ahí tenemos. Ahí no abramos ese melón. Pero bueno, Lince Ramón, que es un tema que cierra ese segundo disco del absoluto resurgir de Kiko Veneno en los 90, ¿no? Primero con Échate un cantecito y luego con Está muy bien esto del cariño, que son dos discazos. Y tanto. Y esta preciosa canción que hacía referencia a la extinción de los linces, básicamente, porque al pobre lince al final lo atropelló un coche, que es verdad que estaba de moda en aquella época, por accidente, ¿eh? Pero que pasó varias veces. Oye, pues con esto nos vamos a despedir. Ya sabéis, tratad bien a vuestras mascotas. O a los gaticos. Intentad adoptar en lugar de comprar. Sí. Es mejor reutilizar. Ay, también los gatos. Eso ha quedado un poco raro, ¿eh? Bueno, Asier tiene gatos para vosotros si queréis. Yo tengo gatos a cascoporro aquí para regalar. O sea, además que hablan catalá súper bien. Y algo de euskera les has enseñado también. Y también, sí. Así que bueno, un saludo enorme para la gente de Granada, de Radio Almaina, 88.5 FM, a la gente de la Larogaita Masaspi Ratia de Bilbao, 97.0, y a todos los demás que nos escucháis, que tenéis a bien escucharnos por cualquier medio del mundo mundial. Agur. Agur, amiguis. Ten cuidado, lince, que es la blanca paloma.